Emily Dickinson nació en 1813 y murió en 1886. Escribió unos 2000 poemas, de los cuales solo 7 fueron publicados en vida y de forma anónima. Este es uno de ellos. La locura es el sentido más divino. Para un ojo perspicaz, el sentido es la locura más poderosa. Lo que ocurre la mayoría de las veces, pues todo prevalece, es que un aroma puede volvernos cuerdos y un camino recto puede ser peligroso y hemos de sujetarlo con cadenas. Supongo que os parecerá aburrido, ¿verdad? Y lo encontráis aburrido porque no tenéis nada que ver con ello, porque no tiene nada que ver con vuestras vidas. ¿Me equivoco? Dicen que la poesía murió cuando apareció el primer aparato de radio. Y de alguna forma, y por desgracia para todos nosotros, creo que así fue. ¿Piensas que es una tontería? Pues no lo es. La radio dio origen a la industria discográfica. Y la industria discográfica dio origen a gente como Elvis Presley, Otis Redding... ¿Rem? Los Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo? Los Red Hot Chili Peppers. ¡Los Red Hot Chili Peppers! Estos son los nuevos poetas. Son vuestros poetas. Vamos a hacer una cosa. Olvidad a los muertos. Iros a casa y elegid un buen disco. Quiero que encontréis un músico cuyas letras os digan algo. Una canción que tenga algo que ver con vosotros. Y luego escribid lo que pensáis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Claire, me has oído? Sí. Ajá. Muy bonitas. Y dime, ¿a quién vas a escuchar tú? A los Axi Grinders. ¿Y por qué ellos? Cuéntanoslo, Claire. Porque tienen una bonita canción, La diosa marrana. Las mejores canciones provienen de experiencias personales. Que paséis un buen fin de semana. Adiós. Vamos, es tarde. ¿Qué tal se han portado? Hola. ¿Han sido malos? No, creo que podré hacerme con ellos. Se han portado fenomenal. Te adoran. Por eso te odio. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Voy a celebrar mi aniversario. 10 años. Los chicos te adoran. Tu marido es un hombre maravilloso. ¡Sigo odiándote! ¡Feliz aniversario! Buenas tardes, Gail. Ya estoy aquí. Feliz aniversario. Igualmente, cariño. ¿Qué te pasa? Nada. No. ¿Tu madre? Sí, sí, sí. Me ha llamado hoy. Los médicos están pensando en implantarle un bypass. Me iré mañana y me quedaré el fin de semana. Te echaré de menos. Yo también. Se ruega a los señores pasajeros del vuelo 116 con destino a Fresno, embarquen por la puerta 83. Se ruega a los señores pasajeros del vuelo 116 con destino a Fresno, embarquen por la puerta 83. Cuidado. Oh, que no se manchen las sabanitas de la señora Richards. Sería una pena, ¿verdad, doctor? ¿Es su almohada? Eres terrible. Ya lo sé. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Ahí hay alguien. ¿Quién va a ver, mujer? ¡Nos estabas espiando! ¡Cállate! ¡Claire, qué haces! ¡Eres un cerdo! ¡Claire! ¡Tú has tenido la culpa! ¡Me has puesto en ridículo! ¡Eres un cerdo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me has traicionado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me has traicionado! ¡Tú has tenido la culpa! Un año más tarde, Baker Springs, Minnesota. Buenos días, Josh. Hola. ¿Sabes por qué la echo tanto de menos? Por ti. Desde que murió, no eres el mismo. Hijo, sé que he estado algo frío últimamente. Bien, partiremos desde cero. Se acabó. ¿Qué te parece? Seremos un equipo. Me gusta. ¿Qué tal estoy? Pareces una estrella de cine. Sócome un buen primer plano. Espera. ¿Qué haces? Vaya. Bien, Laura, debo decir que sus informes son inmejorables. Gracias. Esta es la situación. Creo que Janet Fisher va a jubilarse antes de tiempo. Yo también lo haría si me hubieran operado del corazón. Y sobre todo si tuviera que volver a enfrentarme con ellos. Lo siento, no quiero asustarla. Descuide, estoy deseando empezar. Bien. Porque si Janet decide jubilarse, es posible que usted ocupe su puesto como fija. ¿Está dispuesta a este cambio en su vida? Sí. Eso es lo que más deseo en este momento. Seguiremos hablando más tarde. Va a empezar la clase. Tal vez esos chicos la desanimen, pero no lo permita. Terminan echando a todos los profesores. A veces creo que tendríamos más suerte con un verdugo. Aquí. ¡Oh! Mis padres me matarán con un fenomenal. ¿Sabes? Sí, me alegro. Oye, a cada ¿te gustan los tatuajes? Si no están en un sitio vulgar. ¿Queréis ver mi tatuaje? Amy, tú lo has visto muchas veces. Ayúdame con los pantalones. ¿Aún sigues mosqueada por lo del viernes? No sé lo que te pasa, Amy, porque fue una experiencia inolvidable para mí. Reconozco que estábamos algo bebidos, pero fue genial. Me gustaría repetirlo. Me encanta cuando te pones esa faldita. Créeme, eres la chica más sexy de todo el colegio. Ya le está tirando los tejos a Amy. Sí, siempre está igual. Déjalo ya, Ryan. ¿Y la Fisher? ¿No lo sabes? En el hospital. La vieja se está muriendo. El otro día vomitó encima de Gilardi. Se la llevaron en una camilla. Veremos quién se atreve a ocupar su lugar. ¿Qué más da? ¿Qué te pasa, Wyatt? Eres un plastan, Ryan. ¿Qué estás haciendo? Filmando la fauna local. Ryan, gruñe un poquito. Mira, si vuelves a enfocarme con ese chisme, te juro que te lo tragas. A lo mejor no viene nadie a ocupar su lugar. ¡Silencio! Yo daré la clase. Soy la señora Fisher y estoy hasta las narices de enfrentarme a unos monstruos como vosotros. ¡Tú! ¡Tú! ¡A tu sitio! ¡Estás sordo! ¡No entiendes cuando te hablo! ¡Amy Cooper! ¿Cuántas veces tengo que decirte que mantengas la boca cerrada? ¿Y qué forma de vestir es esa? Hablaremos después de clase. Ya te ajustaré las cuentas. Una pésima interpretación. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. ¿Le importaría limpiar esto? ¿Limpiar qué? Mi mesa. Sí, me importaría. Bien. Oh, mi amigo. Usted no es Werner Simmons. No. ¿Quién soy? ¿Quién es Werner? Soy yo. ¿Qué hace él en su sitio, Werner? Le gusta sentarse allí. Sí, ya lo veo. Señor Westerburg, ¿quiere hacer el favor de sentarse en su sitio? No creo que sea una buena idea. Mis resultados académicos no serían tan buenos allí como aquí. ¿Y quieres saber el motivo? Los imbéciles como Courtney me dan alergia. No sé por qué. Debería apoyar las cuatro patas. Oiga, enfréntese a la realidad. ¿Qué va a hacerme? ¿Va a castigarme? No, creo que eso le haría disfrutar. ¡Está loca! ¡No tiene gracia! ¡Dame la mano! Me llamo Laura Ellington y creo que las cosas ocurren por una razón. El que ustedes y yo estemos juntos no es casualidad. Ustedes están en el último curso. Mi trabajo consiste en recordarles que, si quieren, les espera un futuro brillante y prometedor. Porque no importa lo que hayan hecho hasta ahora. Y todavía están a tiempo de cambiar. Yo les ayudaré. Les ayudaré a encontrar cada día menos razones para abandonar. Bien, no sé lo que habrán estudiado con la señora Fisher y tampoco me interesa. Por lo que a mí respecta, el pasado ya no existe. ¿Este es su cuaderno de notas? Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno. Bien. Me llamo Laura Ellington y mi intención es empezar desde cero. Es guapa, inteligente, tiene clase y no veas cómo viste. Estás entusiasmado. Es estupenda, de verdad. Y además se preocupa muchísimo por nosotros. Más que la vieja señora Fisher. Verás, el primer día de clase hubo algunos momentos de tensión. Teníamos curiosidad por conocerla. Entonces cogió el cuaderno de notas de la señora Fisher y dijo, ¿es este su cuaderno de notas? Y nosotros le contestamos sí, como si fueran estupendas. Y ella, ¡pum!, lo tiró a la papelera. Nos quedamos alucinados. No le interesaban nuestras notas. Oye, ¿no habías quedado con Jenny? Ay, vaya. Es tarde. ¿Te importa si friego mañana? Está bien. Gracias. ¿Tiene avería? Eres Josh, ¿no? Estaba dando un paseo. Vivo en un hotel y me da claustrofobia. ¿La llevo? Gracias. Sí, si quiere conocer gente, conozco un buen sitio. Es donde nos reunimos nosotros. En realidad, a lo mejor no es la clase de sitio para alguien de... ¿Alguien de mi edad? No quería decir eso. Esta mañana me estaba filmando, Josh. ¿Filma a la gente sin pedirle permiso? Solo es una estúpida diversión. Pues debería tener más cuidado. ¿Su madre no le enseñó a comportarse? Oh, vaya por Dios, mire esto, mírelo. No me había dado cuenta. ¿De qué? De esta horrible mancha. ¿A dónde voy a ir así? ¿Cómo no me habré dado cuenta? Escuche, Josh, ¿le importaría llevarme al hotel, por favor? Me gustaría cambiarme. Aunque, si le molesta, puedo ir andando. No me molesta. Yo la llevaré. Gracias. De nada. Esperaré. No sea tonto, venga. bonito sitio. ¿Qué va? Es horrible. Cierre la puerta. Voy a cambiarme. Sí. Apague la luz, Josh. Perdone. Tú sales con una chica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jenny. Jenny. ¿Te acuestas con ella? ¿Qué? He dicho... ¿Te acuestas con ella? Prométeme que no hablarás de esto ni conmigo ni con nadie jamás. John. Por favor, Josh, recoge tus cosas y vete. Atrevo a preguntar con mi celoso pensamiento dónde estás, ni tampoco lo que haces. Camina como un triste esclavo. Quédate y procura no pensar. Donde quiera que estés, di que diste felicidad. El amor es una locura tan dulce en tu voluntad que, aunque nada hagas, no se lo tomará a mal. Es guapa, ¿verdad? ¿Quién? La señorita Ellington. No está mal. ¿Cómo que no está mal? Los chicos de nuestra clase están locos por ella. Vale, Jenny. Es guapa. ¿Y qué? Nos dobla la edad a todos. ¿Qué más da? Pues a mí no me gusta. ¿Por qué? No lo sé. Hay algo en ella que no me gusta. Date prisa. Hace 10 minutos que teníamos que estar en el colegio. Dejé de ir al colegio... hace tiempo. Sí, pero esto es distinto. No seas tonto. Es como ir a un bar de solteros. Mejor todavía, porque no te cobran. Con mujeres. Impresionante. Las mejores de la ciudad. Ya le ajustaré las cuentas, Ben Wyatt. Hola, Fran. ¿Se acuerda de Ellen Schenkel, verdad? Por supuesto. Bueno, ¿qué tal les va? Oh, ya sabe, como siempre. ¿Qué tal en el Herald? Bien. Por cierto, la otra noche hice una de sus recetas especiales. Esas que publica en la sección Estilo de Vida. La de jamón y... Por favor, me disculpan. Vuelvo ahora mismo. Qué grosero. Desde luego. Hola. Me ha pillado. ¿Me da uno? Claro. Oh, Dios mío, qué bueno. Llevaba un año sin fumar. Ben, si me lo hubiese dicho antes, no se lo habría dado. ¿Sabe mi nombre? La tarjeta. Oh. El legado más cruel de la muerte es que a menudo convierte en prisioneros a los vivos. Nunca habían citado uno de mis escritos. Sé que lo escribió al morir su mujer. Cuando lo leí, decidí guardarlo. ¿Por qué? Mi marido murió en la misma época. Perdone, Me llamo Laura Ellington, doy clases aquí. ¿Ellington? Mi hijo Josh me ha hablado de usted. Josh Wyatt. ¿Josh? Sí, claro, conozco a Josh. Creo que su hijo es más sensible que la mayoría de los chicos y que mucha gente. Ha sufrido mucho. Sí, me lo imagino. ¿Quiere otro para luego? ¿Quiere meterme en un lío? Hola. Hola. Fui a la reunión de padres. Tranquilo, vas bien. Luego salí con una de tus profesoras. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? Con la señorita Ellington. Laura Ellington. ¿Cómo que saliste con ella? ¿A dónde? Nos tomamos un café. ¿En 3 horas? Pues has tomado un montón de café. En realidad, sí. Me voy a la cama. Que duermas bien, hijo. Date prisa, tío. Vamos a llegar tarde a clase. Aquí tiene. Señorita Ellington, aquí el autor utiliza una metáfora, ¿no? Sí, así es. Tenga. Ryan, ¿dónde está su poema? Lo siento, no estaba inspirado. La inspiración no la trae un recadero, no es una pizza. Tranquilo, John. ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? ¿Qué haces? Sabes muy bien de lo que hablo. ¡Ya está bien! Loco. ¡Me ha robado mi cámara! ¿Vio usted cómo se la robaron? ¿Quién iba a ser si no? Josh no puede acusar a Ryan solo porque lo sospeche o tiene alguna prueba. Bien, entonces creo que debería disculparse. Está loco, ¿sabe? Hace tiempo que lo vengo diciendo, está loco. Todos tenemos problemas, señor Westerburg. Las cosas se separan, el centro ya no aguanta. Una completa anarquía domina el mundo, la marea oscura todo lo cubre. Y por todas partes se ahoga la inocencia. A los mejores les falta convicción, mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad. Bernard, este poema habla del fin del mundo. Lo ha leído como si fuera el periódico. Bien. Bernard, encuentre algo personal detrás de las palabras, algo que se relacione con usted. ¿No teme el fin del mundo? A ver, dígalo en alto. Apasionada intensidad. Apasionada intensidad. Ya. Curly, inténtalo. Apasionada intensidad. Apasionada intensidad. Apasionada intensidad. ¿Cuál es tu postura acerca de las oraciones? Tus amenazas tienen menos fuerza que una débil oración. Expón tu postura. Ellen, juro que te amaré toda la vida. Con más fuerza. Ellen, juro que te amaré toda la vida. ¿Qué han pensado hacer cuando acaben? Mejor dicho, ¿qué les gustaría hacer? Lo que me gustaría es un Mercedes y una mansión con pista de tenis y, bueno, también me gustaría vivir en un sitio fijo. Este no es el cuarto sitio. Colegio en 4 años. Siempre están recordándome que no soy de aquí. Siempre he tenido que defenderme. Nadie va a hacerlo por mí, ya me las arreglaré. Lo conseguiré. Nunca había conocido a una mujer que tuviera tanta influencia sobre mí. Fuerte y clara. Buenos días, señorita Ellington. Buenos días, señorita Ellington. No lo piensen. Van a conseguirlo, van a conseguir todo lo que se propongan. Creo en ustedes. Ustedes son la razón por la cual me levanto todas las mañanas. Les miro uno por uno y veo cómo serán en el futuro. Y me alegro de saber que formaré parte de ese futuro. De su futuro. Apasionada, intensidad. Oh. Su vida es una autopista. Y su cuerpo es un coche. Conduzcan muy despiertos. No se detengan en un 7-Eleven. Oh. Y la carretera por la que circulan les llevará a donde deseen ir. Siento interrumpir. Quisiera hablar con usted un momento. Laura, estamos muy contentos con su trabajo. Ha obtenido usted unos excelentes resultados. He disfrutado haciéndolo. Lo que voy a decirle me resulta muy difícil. Verá, me han informado de que Janet Fisher se reincorporará al trabajo muy pronto. Parece que está mejor de lo que pensábamos. Creo que volverá dentro de unas semanas. Entiendo. Oh, vaya. Cada vez que hay tormenta pasa lo mismo. Acaban de decirme que la señora Fisher pronto volverá a dar clase. Supongo que se alegrarán. No mucho. Nunca nos gustó. ¡Esa mujer ha estado a punto de morirse! ¿Así es como se lo agradece? ¡Ya me imagino lo que dirá de mí a mis espaldas! La clase ha terminado. No deberías haber dicho eso. Lo siento. Oye, no le culpes a ella. Esa mujer está loca. Créeme, huelo a un psicópata a la legua. Ha perdido la cabeza. He visto esa mirada otras veces. Es peligrosa. Ya lo veréis. Os arrepentiréis por no haber querido escucharme. ¿Se encuentra bien? ¿Se ha perdido? Escúchame. Escúchame bien. Si permites que el diablo se introduzca en tu interior, instalará su hogar dentro de ti. ¿Señor Bones? ¿Eres tú? Ven, gatito. Thank you. Señor Bones. Gatito, ven, gatito. Laura Ellington, señora Fisher. Por favor, ayúdeme. Lo siento, señora Fisher, pero usted lo ha querido. Y no pienso ayudarla, señora Fisher. Es usted una estúpida y una incompetente, señora Fisher. Y cuando la necesitaban, no les dio nada. Ahora me tienen a mí. Y me quieren a mí. Y no permitiré que lo destruya. Usted es una deshonra para su profesión, señora Fisher. Es una pena. ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. ¿Y usted? Estoy bien. ¿Le importa llevarme a casa? No. Vamos, Josh. Me alegro de que la hayan convencido para que no se vaya. Yo también. Pero siento que haya sido así. Parece que seguiremos viéndonos, Josh. ¿Está preparado? Me acostumbraré. Siga recto, por favor. ¿No hemos pasado su hotel? Sí. Pero no me gustaba demasiado. Me he mudado. ¿A dónde? Ajá, es una sorpresa. Vaya, qué casualidad. Esta es nuestra calle. ¿Ve aquella casa? La he alquilado. Lo siento, no les molestará que esté tan cerca. ¿Qué dice? Es estupendo. Es fantástico. Bien. Me gustaría invitarles a cenar algún día. ¿Le gusta la pasta? No demasiado. No te lo decía a ti, Josh. Claro que sí. Puede invitar a Jenny. Cenaremos los cuatro. ¡Hey, Josh! Perdone. Le juro que me siento incapaz de comprenderlo. Tranquilo. ¿Qué te pasa, Josh? ¿A qué ha venido ese numerito? No lo entiendo. ¿Por qué no se lo preguntas a mamá? Vamos, Josh, eso es demasiado cómodo y demasiado mezquino. No creo que sea buena para ti. Creía que te gustaba. Papá, es que no lo ves. Sí, te voy a decir lo que veo. Veo a un chico celoso a quien no le importa la felicidad de su padre. Es extraño que se haya mudado a nuestra calle. Te dije que no me gustaba la primera vez que la vi. Pero pensaste que eran celos. Sí. Hay más. ¿Ah, sí? Da igual. ¿Seguro que es eso lo que te preocupa? ¿Qué otra cosa iba a preocuparme? Josh, sé que estás enfadado. Pero tu padre va a hacer lo que le convenga. Si tratas de convencerle de lo contrario, acabará enojándose. Ocurrió algo parecido con mi madre. Se desesperan al hacerse mayores. Tienes que olvidarla. Pronto se irá. El curso terminará en verano y ella saldrá para siempre de nuestra vida. Intenta pensar en mí cuando te acuestes esta noche. Si pienso en ti, no me podré dormir. El sexo siempre lo complica todo. Dímelo a mí. Dios, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? Me alegro de verle. ¡Qué barbaridad! Gracias, Amy. Está muy guapa. Escúchenme. Ya saben que la señora Fisher falleció el viernes. Así que seguiremos viéndonos hasta fin de curso. ¡Qué bien! ¡Eso es estupendo! Querida profesora, me han dicho que la señora Fisher tuvo una visita infernal. ¿Dónde nos quedamos? Adiós. Adiós. Adiós. Buen trabajo. Señor Westerburg. ¿Sí? ¿Se encuentra más inspirado? Mucho más. Su poema resulta muy curioso. ¿Le gustaría discutirlo? Depende de lo que piense. No, depende de lo que piense usted. Estoy aquí. Ya empezaba a dudar de que fuera a venir. ¿Le gustaría dar un paseo hasta la hoguera? Resultará más romántico. Si ha venido hasta aquí, significa que tengo razón. No sé de qué está hablando. No me diga. Sabe muy bien de lo que le estoy hablando. La vi entrar en casa de la Fisher la noche en que murió. Entiendo. En ese caso debería tener miedo de mí. ¿Por qué? La he descubierto. Me parece que es usted quien está muerta de miedo. Haremos un trato. Ahora tiene una deuda. Y tendrá que pagarme esa deuda. No le queda más remedio. ¿Qué quiere, Ryan? ¿Quiere acostarse conmigo? No, no es eso. Verá, siempre tengo chicas de sobra. Estaba pensando en una beca o algo así. Sí, usted me dará una beca. Me pagará los estudios. Ese es el trato. Y si por casualidad no quisiera pagármelos, entonces tendría que hablar con la policía y contarles todo lo que sé. Buenos días. Siento mucho tener que darles una mala noticia. Anoche se encontró el cadáver de Ryan Westerburg en Dover Woods. Por el momento parece que Ryan fue asesinado. La policía estudia la posibilidad de que la muerte de Ryan esté vinculada con alguna clase de actividad ilegal. La próxima semana vendrán a interrogar a la clase de Ryan. Si saben algo, pueden verme en mi despacho. A pesar de esta terrible tragedia, esta noche celebraremos el baile de primavera. ¿Cómo lo haces? Ay, sí. Eso. Sí, muy bien, muy bien. Eso es. Hola. Ay, por favor. Te exagera, ¿eh? Vamos, Dios, anímate. Baila conmigo. No tengo ganas, Jenny. Oye, Wyatt, parece que la Ellington y tu padre son muy amigos. ¿Te pondrá un sobresaliente en literatura? ¡Anímate, Josh! ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Luego te lo digo. ¿Qué crees que vas a encontrar allí? No lo sé, pero ¿qué sabemos de ella? Nada. ¿De dónde viene? ¿Quién es realmente? Primero la Fisher, luego Ryan. El próximo podría ser mi padre. La fiesta durará unas horas, o sea que tardará en regresar. Pero si la ves venir, quiero que me llames y dejes sonar el teléfono para que yo pueda largarme, ¿vale? Vale, pero date prisa y ten cuidado, ¿eh? Tranquila. Thank you. No lo entiendo. ¿Por qué te robó la cámara de vídeo? Porque estoy seguro de que hay algo en su pasado que quiere esconder. Mira esto. Una persona llamada Gail Richards hizo una transferencia de $300,000 a la cuenta de Laura Ellington. ¿No te parece raro? Y aún hay más. La inscripción dice: Gail, siempre te querré, Dag. ¿Por qué no llamas a la policía? ¿Y para qué iba a llamarles? ¿Para contarles lo de la cámara o lo de la transferencia? No tengo suficientes pruebas. Pero de una cosa estoy seguro, estoy muy seguro de que no es quien dice ser. ¿Por qué? Creo que ella se ha convertido en una obsesión para ti. Y también creo que ha pasado algo entre vosotros. Ocultándome. Una vez. Solo ocurrió una vez. ¿Tú y ella? Tenía que habértelo dicho antes. ¡Hijo de perra! ¡No, Jenny, no lo entiendes! ¡Yo no la quiero! Yo eres un mentiroso. Hola, Josh. Ven a desayunar. Siéntate. Anoche alguien entró en casa de Laura y pensé que lo mejor sería que se quedara aquí. Vaya. ¿Y qué buscaban? No lo sé, pero podían haberme dado un susto de muerte. He pensado comprarme un arma. No te lo aconsejo. Según las estadísticas, acabarías usándola contra algún conocido. ¿Ah, sí? Uh-huh. Al fin he encontrado mi cámara de vídeo. ¿A que no sabes dónde estaba? ¿Dónde? Vamos, Dios, ya está bien, ya está bien. ¿Por qué? Somos como una familia, ¿no? ¡Basta! ¿De qué tiene miedo? Dios, ¿quieres estarte quieto? Espera un momento. Dios, vuelve inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Hola, Frank. Tengo que pedirle un favor. Estoy haciendo un trabajo para el colegio y necesito consultar los archivos. Por supuesto, siéntate. Gracias. Aquí tienes el módem. La base de datos es muy completa. Todo está comprobado. Dime, ¿a quién tienes que investigar? Gail Richards. Es de Albany, Nueva York. Ya. No tardará. Aquí está. Según la lista municipal de Albany, ¿ha desaparecido o ha muerto? Necesito algo más de información. Llama a Albany, quizá te envíen su informe por correo. Señor Wyatt, me ha asustado. Lo siento. Jenny, me gustaría hablar contigo de Josh. No tenemos nada de qué hablar. Lo hemos dejado. ¿Qué? ¿Cuándo? Tengo que marcharme. Jenny, por favor, confía en mí. Un hombre muere en un incendio. La esposa ha desaparecido. Lo siento, señor Wyatt. De verdad, lo siento. No sé qué quiere que le diga. Jenny, por favor. Si sabes algo, ayúdame. ayúdame a seguir adelante. No, no sé qué decirle. Señor Wyatt, ¿por qué no habla con Josh? Sin resolver. Se investiga la desaparición de una profesora de Albany. Misteriosa desaparición. Se busca una profesora relacionada con un asesinato. Asesinato. ¿Verdad, Jenny? No, señorita Ellington, no me gusta. Quiero que te apartes de él. ¿De qué está hablando? No permitiré que os burléis de mí. Oiga, será mejor que me deje en paz. Sé lo que pasó entre Josh y usted. Él me lo contó. ¿Qué te contó? ¡Déjeme! ¡Contesta! ¡Déjeme en paz! ¡No permitiré que lo hagas! Ryan tenía razón, es una psicópata. ¡La denunciaré! ¡No! ¡No permitiré que me arrastres a tu sórdido infierno! ¡Aléjese de mí! ¡Maldita niña! Yo tenía mi vida, mi matrimonio y mi hogar, cosas que tú jamás podrás entender. ¡Quiero rehacer mi vida! Laura, ¿qué te pasa? Me ha sorprendido y me encanta. ¿Ah, sí? Pues entonces te sorprenderé más a menudo. Me gustaría hablar contigo. ¿Me acompañas? Sí. Bien. Suerte la encontró el portero, si no se habría desangrado. ¿Qué te pasa? Verás, estoy preocupada por Josh. Han obtenido su perfil psicológico a través de un informe que les hacen a los estudiantes que tienen problemas. Normalmente no les dicen nada a los padres, pero pensé que deberías saberlo. Sigue. Bueno, por lo visto, tu hijo interrumpe la clase y se muestra cada día más deprimido e indiferente hacia sus compañeros. Y dice mentiras. Nunca imaginé. Lo siento, Ben. Lo siento mucho. Tú dijiste que no era el mismo desde que murió su madre. Sin embargo, él parecía haber superado su muerte mucho antes que yo. Puede que lo disimulara mejor que tú. ¿No ves lo celoso que está? Te envidia y no soporta verte feliz. Escucha, haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudarle, ¿de acuerdo? Pero no consentiré que se interponga entre tú y yo. No quiero perderte, Ben. No lo soportaría. ¿Se pondrá bien? Creo que sí. Ha sufrido un fuerte trauma. El coma, en este caso, es un mecanismo de defensa. Detiene sus funciones vitales para curarse. ¿Se recuperará? Claro que sí. Además, tiene que contarnos cómo ha podido ocurrirle una cosa así. Josh, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? ¿Dónde has estado? Con Laura. Papá, tengo que decirte algo sobre Laura. En realidad se llama Gail Richards. Entiendo. Es de Albany, Nueva York. Nueva York. Sí. Bien. Y hay algo más. ¿Quieres saber algo más? Escucho. Escucha. Sigue, sigue. Doctor Limber, por favor, preséntese en urgencias. Es una asesina. ¿Una asesina? Sí. Estupendo. He visto bueno, su foto. Ya está He bien. Visto He su dicho fotografía. Que ya está bien. Ya basta. No quiero seguir escuchándote. No, espera. Tienes que saberlo, ya papá. Ya he oído suficiente. ¡Escucha! ¡Basta, Josh! No quiero escucharte. Esto es Laura mató a Ryan y luego a la señora Fisher. Y lo ha intentado con Jenny. ¿Con Jenny también? Sí. Es cierto. ¿Por qué me cuentas todo esto? Me acosté con ella. ¡Papá! ¡Papá! Papá, ella me eligió a mí. Sabía muy bien lo que hacía. Lo tenía todo planeado. ¿Entiendes? Y aquí estamos como en una llanura oscura, barridos por confusos gritos de lucha y de vuelos, donde los ejércitos se enfrentan por la noche. Ha sido maravilloso, Bernard. Laura, siento mucho interrumpir, pero acabo de hablar con el hospital y tengo muy buenas noticias. Parece que Jenny pronto se pondrá bien. Qué bien. Estupendo. Es estupendo. Gracias, señora Beatty. Una línea sutil nos separa de la muerte. Yo misma podría morir. ¿Recordarían lo que aprendimos aquí? ¿Les he enseñado algo? ¿Es que se va a marchar? Oh, no. Era una hipótesis. Gracias a todos. Lo siento. Perdona. Ella es la culpable. Lo sé. Doctor Rodan, acuda a quirófano. Sí. Póngame con mi padre. Se acaba de ir, Josh. Estuvo viendo los informes que le dejaron. ¿A dónde? Al colegio, me parece. ¿Qué ocurre? No deberías estar aquí. No quiero que me veas así. Lo siento, pero estoy muy enfadada. Sé que te resultará extraño, pero tengo motivos de sobra para estar tan enfadada. Aunque mi forma de expresarlo no te parezca la más apropiada. ¿No vas a decir nada? No, bien, ya lo veo. Creía que ibas a decírmelo. Pero ahora sé que tendré que mencionarlo yo misma. Te vi con ella, Ben. ¡Qué porquería! ¡Fue terrible! Porque confiaba en ti, Ben. Creí que las cosas serían diferentes. Pero las personas no cambian. Digan lo que digan. Nunca, nunca cambian. No pudiste mantenerte alejado de ella. Aunque no pienses que voy a recorrer de nuevo la misma penosa ruta. ¡Dime algo, Ben! He llamado a la policía. Ya vine hacia aquí. Yo solo quería cambiar mi vida. ¿Desde cuándo es un crimen eso? Vamos, Laura. Intenta tranquilizarte. Por favor. Laura, qué ridículo nombre. Me siento tan estúpida. No, no digas eso. Quiero ayudarte. Te comprendo. Yo solo pretendía cambiar mi vida. Te juro que reconozco todos mis errores y no puedo hacer nada por evitarlos. Los cometo una y otra vez. Creí que ahora sería diferente. Tranquila. Te ayudaré. Te lo prometo. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué voy a hacer ahora, Dios? ¡Corre, Josh! ¡Corre! ¡Josh! No tienes a dónde ir, Josh. ¿Con miedo? Una bonita experiencia, ¿eh? ¿Gail? ¡Nada de Gail! ¡Ni de Laura! Ahora tengo que irme y olvidar. ¡Oh! Dios, todo esto era tan maravilloso. Podría haber salido bien. En el tejado, corto. ¿Qué ha pasado? No se acerquen al edificio. No se acerquen al edificio, por favor. ¿Está ahí? Mirad. ¿Dónde? Arriba. Ahí, mira. Sí, ahí arriba. ¡Qué horror! Me he pasado demasiado tiempo intentando olvidar quién soy. Ya nada tiene sentido. Ahora es tarde. Mira, ahí está Josh. ¿Dónde está la señora Paselinson? ¿Qué ha ocurrido, Josh? Cuéntanos, Josh. Tienes sangre. Ha muerto. ¿Estás bien? Dios. Disculpe, ¿dónde está? No hay ningún cadáver. ¿Pero si estaba en el tejado? Admito que hemos tenido problemas en el pasado. Muchos problemas, pero el Estado no comprende que estamos cambiando. Desde luego, no es un cambio rápido. Pero todo el vecindario está colaborando. Gracias. Verá, es una suerte poder disponer de una profesora de su experiencia. Y si quiere el trabajo, es suyo. Pero tiene que creer firmemente que cambiaremos. Este colegio renacerá de sus cenizas. Y todos y cada uno de mis colaboradores tienen que tener fe. ¿Y bien? ¿Cree usted que cambiaremos? Eso espero.